hazme libre, tengo miedo de perder. Me hiciste sufrir de más al mirarte, quedo loco. Por eso Dios me libre de encararte hoy de nuevo. Libre de